Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol en este viernes electoral a nivel del Elche Club de Fútbol, en el que se va a elegir nuevo consejo de administración. A partir de las 5:30 votaciones, enseguida te contamos todo lo que sabemos hasta el momento aquí en la sintonía del 101.4. Te saludamos, buenas tardes. Hoy, 18 de septiembre de 2015, el Elche Club de Fútbol va a tener el tercer consejo de administración en lo que llevamos de año, en apenas 8 meses y medio. Esta tarde, a partir de las 5:30 de la tarde, darán comienzo las votaciones. Te cuento. Desde las 4:30 se abren las oficinas del Martínez Valero en la puerta principal para que os registréis con vuestro DNI. Hablo, lógicamente, a los accionistas con derecho a voto, y para ello tenéis que tener 5 acciones. Pueden ser vuestras, pueden ser delegadas, sindicadas, te puedes haber juntado con otros accionistas. Y bueno, pues con el DNI para registrarte. Y a las 5:30, que es cuando comienza la votación, se supone que ya nadie podrá, de los que no estén registrados, ya nadie podrá votar, o sea que hay que estar allí antes de las 5:30. Y luego, esta junta extraordinaria de accionistas, para todos los accionistas habituales que habéis estado en muchísimas juntas, o en algunas, o en una, no va a tener nada que ver. No va a estar todo el mundo, los accionistas, sentados para que la gestora o los consejeros o una directiva os cuente lo que va a pasar. No. Simplemente, cuando registréis, os van a dar una papeleta en la que tendréis varias casillas, y ahí, en la elección de vuestras casillas, la anotáis, entráis, metéis la papeleta en la urna y salís de la sala de prensa, que es donde se va a hacer la votación. Por tanto, solo se entra, se vota, y ya a esperar los resultados, que pueden ser pues toda la tarde o incluso hasta la noche, dependiendo del porcentaje de la gente que vote. En definitiva, el notario será el encargado, con pues la supervisión también del juez del concurso de acreedores y del supervisor, en este caso del administrador concursal, los que pues definitivamente ya den los resultados. En la votación, finalmente, solo va a haber 2 candidaturas. Los profesionales independientes, encabezado por Santi Gambín, abogados y economistas, no se presentan. Definitivamente, ya lo han hecho público, no se van a presentar porque su único objetivo era presentarse en una candidatura única, integradora, en una fusión, para que definitivamente, pues a partir de esta noche, tengamos ya paz social. Entienden que, como no ha habido unión, ellos pues no van a presentarse. Por tanto, hay 2 candidaturas. Y el punto del día es votar el cese de los actuales consejeros, que son 2, y además en las papeletas tengo entendido que va a aparecer el nombre de estos consejeros. O sea, en la papeleta podrás votar el cese de los consejeros Jaime Oliver y Paco Sánchez, al margen de la candidatura, y luego también podrás votar de las 2 candidaturas, marcas una o marcas otra. Eso es lo que vas a encontrar en la papeleta, insisto, por lo que nos han comentado. Por tanto, ¿qué opciones hay? Insisto, si votas el cese, tú puedes votar el cese de Jaime Oliver solo, o de Paco Sánchez solo, o de los 2. Si te abstienes, significa que no quieres que sean cesados. Digo, porque el consejo de administración que queda son estos 2 consejeros que formaron parte del consejo de administración de Juan Anguís. Por tanto, esa es una opción, y luego la otra opción, elegir candidatura. Pues elijo a la gestora o elijo a Regeneración. O no elijo ninguna, me abstengo. Si te abstienes, bueno, es la otra opción, te puedes abstener. Por tanto, queda claro, es una votación pura y dura, pero insisto, con dos opciones. Independientemente de que te abstengas en cualquiera de las dos, puedes elegir el cese de uno o de los dos consejeros, Jaime Oliver y Paco Sánchez, y puedes elegir entre una de las dos candidaturas, la gestora o Regeneración, para que sea el nuevo Consejo de Administración del Elche Club de Fútbol. Y en este caso, lo que decida la mayoría, tanto para elegir nuevo Consejo de Administración, si la mayoría decide, el porcentaje mayor es que siga Regeneración, pues será elegido Regeneración como Consejo de Administración. Si es la gestora, pues será la gestora. Y en el tema de los consejeros, lo mismo. Si gana la mayoría que te han puesto en la casilla, que cesen a estos dos directivos, o a uno, porque puede ser que gane la mayoría de que cesen solo a uno. A lo mejor prefieres que cesen a uno y al otro no. O a los dos, o a ninguno. Por eso digo que la mayoría decidirá, tanto en el caso de la elección del nuevo Consejo de Administración como del cese de los consejeros, que son estos dos. De hecho, en la lista de candidaturas tenemos entendido que en la gestora aparecen 6 nombres, no 8, porque estos dos todavía forman parte de un Consejo de Administración anterior. Bueno, eso será la votación en el día de hoy. Insisto, a las 4:30 se abren las oficinas para ya presentar el DNI y registrarte y que esté todo en orden, y a las 5:30 comenzaría la votación. No sabemos, nadie sabe, ni siquiera en el club, lo que va a durar, cuándo se va a saber. Ahora mismo, pues ahora mismo, por lo que hemos oteado en el horizonte y por lo que nos hemos podido informar, salvo un cambio radical de última hora o que haya una fusión, una unión a última hora, la gestora es la que tiene los principales apoyos de los medianos accionistas. Y el Consejo de Administración, insisto, salvo cambio drástico, será el de los empresarios que han formado la gestora, que cogieron al club el 31 de julio y que pusieron, con el apoyo también de una gran parte de la masa social, consiguieron recaudar el dinero suficiente para salvar el descenso. Los que en estas últimas 6 semanas y media pues han estado al cargo del club, haciendo el equipo y bueno, poniendo un poco todo en orden. Que han hecho una labor, como han reconocido todas las partes, incluso los propios contrincantes, la propia concejala de deportes, que han hecho una labor muy buena, pero ahora no se vota la labor que han hecho. Ahora se vota si tú entiendes que este grupo de empresarios son los que tienen que dirigir el club en los próximos años. Y tienes la otra opción. Si Regeneración, un grupo de empresarios jóvenes, ilicitanos, y que quieren romper con el pasado, de hecho no transigen con que los actuales consejeros de la etapa de Anguissa y de Sepulcre, Oliver y Sánchez, sigan, no transigen pasar esa línea roja, y quieren romper con el pasado, pues esa es la otra opción. Pero, insisto, salvo sorpresa, el nuevo Consejo de Administración sería la gestora y su presidente, el que ahora mismo es portavoz, Juan Serrano. Y eso es lo que podemos contaros. Esta tarde vamos a estar muy pendientes desde allí para iros contando todo lo que suceda, también en el programa de hoy, en el remate de 7 a 8, y veremos cuándo se sabe el resultado final, cuál es el nuevo Consejo de Administración. Lo decía ayer, antes de ayer, y yo creo que lo pensamos todos. Pase lo que pase, hay que terminar ya con la fractura social que hemos vivido, lo que ha sido una guerra civil en los últimos meses o en el último año, por el bien del Elche, por el bien de la plantilla, de los futbolistas, pero sobre todo por el bien de la salud de los aficionados, que ya están hastiados, hartos y muy castigados de todo lo que ha pasado. Gane quien gane, debería estar todo el mundo apoyándoles y unidos, porque es la única manera de que empecemos ya a hablar de fútbol, de centrarnos en el equipo, en que la pelotita entre, en intentar hacer una temporada digna, en salvar la categoría y, si es posible, luchar por el ascenso. y salir del concurso de acreedores. Porque no nos olvidemos una cosa, el verdadero objetivo ahora mismo del Elche, independientemente de que esta noche salgan unos u otros, es, primero, que el Elche se mantenga en la categoría. Porque si no se mantiene en la categoría, no tendrá los ingresos que ahora mismo tiene, en torno a 9 millones de euros va a generar. Si no tiene esos ingresos y desciende a segunda B, el concurso de acreedores puede acabar en disolución, en desaparición. Por tanto, el verdadero objetivo del club es mantenerse como mínimo en segunda para seguir teniendo los mismos ingresos y para poder pagar a los acreedores con esas teóricas y supuestas quitas que se pondrán, porque si los ingresos bajan porque has descendido a segunda B, no vas a poder pagar a los acreedores y la empresa va a tener que cerrar. Por tanto, primer objetivo, salvar la categoría. Lógicamente, si luchas y consigues ascender, sería maravilloso. Podrías pagar mucho antes a tus acreedores. Pero el primer objetivo, mantener la categoría y salir entre un año y año y medio, salir del concurso de acreedores, salir bien. Eso es absolutamente clave. Y eso se tiene que conseguir con el apoyo de todos, pero sobre todo con la unión de todos y con esa tan demandada paz social que hasta el momento ha parecido una quimera o ha sido una quimera. Veremos si a partir de esta noche o mañana se puede empezar a conseguir. Vamos a hacer una pequeña pausa y también hablamos de lo deportivo, porque no olvidemos que hay partido el próximo domingo en Huesca a las 5 de la tarde, desde el Alcoraz. Ahí estaremos para contarte el partido con todo el equipo de Marcador, un encuentro en el que Rubén Baraja pues lo calificaba de muy complicado el choque, pero el equipo va a ganar. Digo que va a ganar. Se puede entender el doble sentido, ojalá gane, pero que viaja con la intención, evidentemente, de la victoria. Dispone de todos los jugadores, mañana último entrenamiento, lista de convocados, tendrá que descartar a 4 futbolistas, se lleva 18 porque tiene 22, y mañana a las 11:30 salen desde el Hotel Milenio rumbo a Huesca. Una pausita y escuchamos al técnico Blanqui Verde, al que empezamos a preguntarle precisamente también por todo este proceso de elecciones, si afecta o no a la plantilla. Perdona, ¿que te has comprado un Seat León por solo 12.900 euros y ya te lo han entregado? ¿Cómo que me he comprado un Seat León por solo 12.900 euros y ya me lo han entregado? Una oportunidad tan buena es difícil de asimilar. Llévate un Seat León por solo 12.900 euros hasta final de existencias. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial Seat en Elche, Elda, Orihuela, Torrevieja y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Este domingo, a partir de las 4:30 de la tarde, en Teleelch Radio Marca. Marcador. Vive el partido Huesca-Elche con Paco Gómez, Eloy Lizeras, José Antonio Tenza, David Marín y Adrián Egea. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Ferretería Industrial Carrús, Extep Moda Sport, Talleres del Amo, Premium Sport Café, Salones y Banquetes Martino, Ferretería Antonio García, Talleres JJ Linero y Materiales Cano. Recuerda, este domingo desde las 4:30 de la tarde, ¡Marcador! Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. ¿Quieres tener acceso a internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. En la unidad de coloproctología de IMED Hospitales ofrecemos soluciones avanzadas ante cualquier patología anorrectal y de color. No más molestias, aumente ahora su calidad de vida. Especialistas proctólogos tratarán con y sin cirugía hemorroides, fístulas, fisura anal, colon. Primera consulta gratuita. Pida cita en la unidad de coloproctología del Hospital IMED Elche, calle Max Planck 3, en Elche, Parque Empresarial de Torrellano. Teléfono 966-91-5151. Levantarte antes para salir a correr. Estudiar inglés a la hora de comer. Ponerte a dieta. Todo nuevo comienzo requiere un gran esfuerzo. Y nosotros lo hemos hecho. El nuevo Volvo XC90 ya está aquí. Ven a cualquiera de nuestros concesionarios y descúbrelo. Nuevo Volvo XC90. A New Beginning. Ankara Motor, calle Sor Josefa Alcorta 35, Elche, y en carretera de Ocaña 40, Alicante. En Teleelche, Radio Marca, Elche en punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues el Elche juega en Huesca el próximo domingo a las 5 de la tarde, pero hoy es día de elecciones y empezábamos a preguntarle al Pipo Baraja, al técnico del Elche, si todo esto, todo el tema electoral, el nuevo consejo de administración que vaya a ser elegido esta tarde, que apenas o nada hayamos hablado del partido del próximo domingo, ¿influye para bien, para mal? Pipo Baraja. No, bueno, nosotros, o sea, no somos ajenos a la situación que vive el club y es evidente que estamos pendientes de cuál va a ser el futuro de Elche. Lo que pasa es verdad que estamos centrados en el aspecto deportivo, porque creo que lo más importante para nosotros es pensar en fútbol y valorar las cosas desde la parte futbolística, ¿no? Pero bueno, evidentemente lo que sí pensamos es que lo que tenga que pasar, pues que sea siempre positivo para el futuro de Elche. Se le preguntaba a Baraja si la gestora en estos días han hablado con ellos. No. Ya te digo que si hay una cosa que nosotros, en el tiempo que llevamos aquí, con los cambios que ha habido, las actuaciones que ha habido, desde que entró la actual gestora y demás, que hemos tenido absoluta independencia a la hora de poder trabajar y nos han dado la tranquilidad esa necesaria, pues para poder ir fichando jugadores, para ir componiendo la plantilla que nosotros pensábamos que era la adecuada, y en ese sentido, hombre, pues es de agradecer que no ha habido interferencias y que nos han dado nuestro espacio, digamos, en la parcela deportiva, y creo que eso nos ha ayudado para poder terminar la plantilla y que haya un poco más de tranquilidad, ¿no? Y todo esto, las elecciones, el cambio de consejo, todo esto despista al jugador o el futbolista se aísla, ¿esto llega a influir? Bueno, no. Generalmente cuantas menos situaciones extrañas estén a tu alrededor, pues seguramente más te puedes centrar en el trabajo, pero de verdad que es algo que no nos está influenciando, porque al final nosotros también tenemos nuestras situaciones deportivas que tenemos que ir mejorando, entonces como estamos muy centrados en lo nuestro, pues no te da la posibilidad de poder estar pendiente de otras cosas, ¿no? Pero es evidente que para cualquier club la paz social, el futuro, digamos, garantizado del Elche, pues creo que es necesario y ayudaría mucho a todos, ¿no? No solamente a la plantilla, sino también al aficionado, ¿no? Que tiene esa inquietud en este momento. La famosa paz social que se persigue en el club y que vamos a ver si ya se consigue después de estas elecciones. Hablamos ya de lo deportivo. Se le preguntaba al Pipo Baraja si el ser el equipo, uno de los menos goleados y uno de los menos goleadores, recordemos que el Elche solo ha encajado 3 goles en 4 partidos, pero solo ha hecho 3 goles en 4 partidos, si esto le gusta, si es bueno, si es malo, ¿qué dato le gusta más? Bueno, a mí me preocupa todo porque pienso que todo es mejorable y todo se puede trabajar y se puede evolucionar. Lo que es evidente que en segunda división es muy importante cerrar tu portería, es ser un equipo a nivel defensivo rocoso, contundente, que no te hagan ocasiones, que no te hagan goles, y bueno, pues afortunadamente en estos 4 partidos pues creo que estamos en una buena dinámica, y esto es un poco el espejo en el que tenemos que mirarnos para el futuro del campeonato. Y lo otro me preocuparía, al final a nivel ofensivo me preocuparía si no generábamos ocasiones en la portería contraria, pero yo creo que la estamos generando y bueno, pues al final eso es cuestión de confianza, darle confianza a los delanteros y sobre todo que cuando generas ocasiones pues estás mucho más cerca de ganar y de anotar esos goles, ¿no? Que te hacen falta para sumar puntos. Se le preguntaba por el Huesca, ¿qué partido espera allí? Campo pequeño, rival duro. Bueno, pues un poco en la dinámica de la mayoría de los partidos fuera de casa, son partidos muy difíciles, muy complicados. El Huesca además es un rival que defensivamente pues es un rival fuerte, que tiene un bloque muy bueno y que trabaja muy bien la presión, que se nos va a complicar mucho allí porque nos deja jugar cómodos durante los 90 minutos. y luego es un equipo que pues a balón parado tiene también su importancia y bueno, pues un poco lo que es ir a jugar fuera de casa, ¿no? Y la trascendencia de cada partido, ¿no? Tenemos que pensar que ganar en Huesca es muy complicado, que es un campo difícil para poder sumar y tenemos que ir con esa actitud, ¿no? De saber lo que nos vamos a encontrar allí, ¿no? Porque no estoy convencido que va a ser muy difícil ganar. Bueno, pero nuestro planteamiento pasa por enfocar bien el partido. Nosotros sabemos de nuestras posibilidades y de nuestro potencial y sabemos en cada partido qué es lo que tenemos que intentar hacer para poder sumar y no pasamos de ahí. Ya os he dicho siempre que nuestro objetivo al final siempre nos lo va a ir marcando el calendario y la clasificación y el día a día y nuestra competición en la liga, ¿no? Si estamos sumando puntos y estamos ahí, pues evidentemente pues el objetivo será diferente, ¿no? Pero creo que tenemos que ser humildes y mandar un mensaje siempre que esto es muy difícil, ¿no? Que al final estés viendo que sí, hemos ganado dos partidos, pero pues también te cuesta y que no es fácil sumar, ¿no? No es fácil sumar. Entonces, somos ambiciosos, pero es verdad que la dificultad es máxima, no hay ninguna duda. Pero para nosotros y para cualquier equipo. También se le preguntaba por si, como pasó en Soria, allí todos contábamos con que Cifu iba a ser titular y sin embargo sorprendió con la titularidad de Isi. ¿Esto depende de algo en particular, del rival, de cómo estén, del entrenamiento de cada uno, de la intensidad que pongan? No, bueno, yo pienso que cuando hay jugadores que están compitiendo bien, que están entrando bien y que dan el nivel que nosotros queremos para las posiciones, no voy a tener ningún problema en modificar y en cambiar y en ir metiendo jugadores y en ir dando oportunidades, ¿no? A gente que vaya mostrándome que tiene el nivel en los partidos que hemos jugado, en la competencia de cada entrenamiento y en el día a día, como para confiar en él. En este sentido no tenemos ninguna duda y cuando hagamos cambios lo hacemos con absoluta confianza, ¿no? A veces puede ser por una cuestión táctica, otras veces por una cuestión de rendimiento, pero la idea nuestra siempre está basada en ir renovando el equipo y sobre todo que todo el mundo se sienta partícipe y con la posibilidad de jugar, siempre y cuando al final de ese nivel un poco exigido con este Elche. Depende de la situación que se dé y sobre todo del rendimiento de los jugadores. Al final los jugadores son los que yo tengo que elegir quién juega, pero son los que durante los entrenamientos, durante la semana, durante el trabajo del día a día, con su actitud y con su trabajo diario, pues son los que se van ganando las posibilidades de tener minutos y de ser importantes dentro del equipo. Yo creo que el bloque es un equipo que juega... Habla del Huesca. Juega un bloque que tiene jugadores que tienen mucha experiencia y calidad en los metros finales. En caso de Camacho, que es un nuevo jugador. Luego tienen un organizador que está muy bien, que es Fran Mérida, que tiene el último pase, que es un buen llegador también, y bueno, yo creo que tienen dos bandas con velocidad, defensivamente son fuertes, ya te digo que esperamos un partido pues ajustado, incómodo y sobre todo pensando pues, que sumar es complicado. Sumar es complicado, bueno, también se le preguntaba sobre si pensaba que después de la victoria, los buenos comentarios hacia el juego del equipo, el que el rival, el Huesca, pues no sea a priori muy potente, ¿podría suponer que el futbolista tendiera a relajarse si él ha notado esto a lo largo de esta semana? No he notado nada especial y al final esa es una labor mía, conseguir que para cada partido haya el mismo plus de motivación que tenemos que tener, independientemente de si juguemos en casa o fuera, y veo a los chicos con confianza, pero evidentemente con el respeto que hay que tener a un rival como el Huesca y en su campo. Y sabiendo las dificultades que vamos a tener en el partido, ¿no? Al final, creo que el análisis del rival pues te hace ponerte en la realidad y nosotros tenemos que siempre ir a los partidos sabiendo de lo complicado que es sumar en cualquier campo, ¿no? Entonces, no creo que estemos en situación de nadie de sacar pecho cuando llevamos cuatro partidos de liga, ¿no? Al final, nuestro trabajo pasa por ir en el día a día, que ellos sientan que va a ser un partido difícil, ¿no? Por cierto, también se lo preguntaba por los dos delanteros, por Héctor, que no está teniendo quizás todo el protagonismo que le gustaría, aunque está siendo titular y tiene la confianza del míster, y Sergio León, que este sí lleva ya 3 goles en 5 partidos, contando el de Copa del Rey. Sí, ya te digo que es importante que al final en la propuesta que tenemos nosotros, cada uno tiene su rol y su papel, y en ese sentido, pues Sergio está cumpliendo a la perfección con la idea del delantero que queremos nosotros, ¿no? Al final, finalizador, que esté ahí en un momento justo para sumar, para hacernos ganar partidos, para sumar victorias y para sumar puntos. Y luego, evidentemente, pues el caso de Héctor, igual había que plantearse por qué León está haciendo los goles, ¿no? Y al final es porque Héctor trabaja mucho, le ayuda muchísimo, nos ayuda mucho a todos, hace un trabajo oscuro ahí que yo valoro mucho y absolutamente tiene toda mi confianza y pienso que es un jugador que tarde o temprano pues van a llegar, con confianza van a llegar los goles seguro, ¿no? Porque al final es un buen rematador y sus ocasiones al final las va a aprovechar, estoy convencido. Bueno, pues la única derrota del Elche en el Alcoraz se produjo en su primera visita en la temporada 2008-2009, cuando perdió por 3-2. Los franjiverdes llevan, por tanto, 4 visitas sin perder allí, 3 empates y 1 triunfo. El último enfrentamiento allí en el Alcoraz fue en la campaña 2012-2013, la del ascenso, empataron a 0 en la jornada 6. Este fue el primer partido de liga que no ganó el equipo de Escriba tras empezar la temporada con 5 triunfos consecutivos. La única victoria del Elche en Huesca fue la campaña 11-12, cuando se impuso por 0-1 con gol de Atxiari, de José Luis Atxiari. Recordamos que el Huesca es el tercer recién ascendido al que se enfrenta el Elche esta temporada, tras Bilbao Athletic y Nastic, un momento pleno de victorias contra los dos en casa, aquí en el Martínez Valero. Y los de Baraja cerrarán sus duelos contra los equipos que el año pasado estaban en segunda B, la semana que viene recibiendo al Oviedo. Por tanto, en la jornada 6 ya se habrán enfrentado a todos los ascendidos. Bueno, pues esto en el plano deportivo, aunque insisto, hoy prima de nuevo el plano institucional. Recuerdo los datos más relevantes. A las 4:30 se abre la oficina del Martínez Valero para registrarse, para presentar el DNI. A las 5 se vota y recuerdo que encontraréis esas papeletas. Hay dos puntos, el cese o continuidad del consejo y la candidatura que queráis elegir, o bien la gestora o bien regeneración. En cuanto al cese o continuidad del actual consejo, se está refiriendo, y creo que además en la papeleta pondrá el nombre, a Jaime Oliver y Paco Sánchez, que fueron directivos del anterior consejo, bueno, del anterior y del anterior, del de Anguís y de Sepulcre. Si pones cese, estás diciendo que no quieres que sigan. Si no pones nada o pones no, estás diciendo que sí que quieres que sigan. Y en cuanto a la candidatura a escoger, pues ya sabes, o unos u otros, o la gestora o regeneración, porque la tercera candidatura, la del grupo independiente, que su portavoz es Santi Gambín, abogados y economistas, se ha retirado porque ellos entendían que para ellos estar ahí era con una candidatura única e integradora. Recuerdo también muy rápidamente los nombres de las dos candidaturas. De regeneración, pues José Luis Jaén, Segundo Romero, Julián Méndez, Sergio Guillén, Marcial Pina, Martín Peral, Joaquín Torres, Sisto Martínez y también el exjugador Adolfo Soto Villena, mientras que en la gestora son 6 los nombres, además de el portavoz, que en caso de ser elegido sería presidente, Juan Serrano, en el de regeneración sería Marcial Pina, además de Juan Serrano están César Noales, Juan Pascual, José Alberola, Juan Contreras y Ramón Segarra. Por tanto, bueno, pues hoy jornada electoral en el Martínez Valero. También os cuento, así muy rápidamente, lo más interesante este fin de semana de nuestra agenda deportiva. El Elche Ilicitano, que perdió este miércoles en partido adelantado a la jornada intersemanal, va a recibir al Alcira el próximo domingo a las 11:30 en el Diez Iborra. En División de Honor, el Elche recibe al Cartagena mañana a las 5 en la Ciudad Deportiva. En Fútbol Sala, en Primera División, el Elche Alberola juega contra el Rivera Navarra en Ciudad de Tudela mañana a las 6:30 de la tarde, después de su magnífico estreno con el triunfo por 4-0 ante el Antequera. En Primera División Femenina, el Elche Club de Fútbol Sala juega en Casa del Burela, en el pabellón Vista Alegre, mañana a las 6:30 de la tarde. En Balonmano División de Honor, el Elche Mustang recibe al Ayala Arauz mañana a las 7:30 en Carrús. Como veis, pues tenemos un buen abanico de posibilidades deportivas en nuestra agenda para que podáis disfrutar de ellas y muchas de ellas aquí en nuestra ciudad. Vamos ya con la quiniela y los personajes que nos acerca Carlos Gil. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz. Avenida de Novelda 62, Elche. Bueno, pues arrancamos con el inconfundible sonido de la quiniela. Arranca, como siempre, José María García. Buenas tardes, García. Muy buenas tardes, ya estamos aquí y permíteme que demos la felicitación a Pascual Gil y Raquel, que han sido han tenido a una hija preciosa, Lidia, y estamos de enhorabuena a los pelucas verdes. Hombre, enhorabuena. Ahí está, y sin más dilaciones, vamos a por esas casillas, vamos a por esos signos. Casilla 1, Real Madrid, Granada. Hombre, tenemos a un periodista de prestigio, Tomás Guas, buenas tardes. Buenas tardes, chato. Hombre, me imagino, antes de preguntarte por lo futbolístico, que ayer disfrutarías como disfrutamos todos los españoles con la exhibición de la selección española contra la de Francia. Les dimos donde más les duele, allí ante 27.000 franceses, con un Pau Gasol estelar. Imagino que lo pasarías bien, ¿no? Tremendo, tremendo, chato, tremendo. El Pau Gasol, 40 puntos. Impresionante, la mitad de los puntos. Es increíble. Oye, vaya careto que se quedaron los caballos. Imagínate, allí en su casa, los anfitriones, pero la verdad es que tuvimos que sufrir, ¿eh? La verdad es que sufrimos, pero oye, al final se impuso la monarquía española a la revolución francesa. Sí, señor. Como tiene que ser. Bueno, pues enhorabuena a todos los españoles y, por supuesto, a los aficionados al baloncesto, porque la selección española jugará la final. Por cierto, ¿contra Serbia o contra Lituania? Ya no me acuerdo. Pues yo tampoco me acuerdo, chato. Vaya informadores que están. Ya, que gane España, la medalla de oro. Exactamente, sí, que gane España. Campeón de Europa. Bueno, casilla 1, Real Madrid nada, 1-1 para el Madrid. 1-1. Oye, por cierto, Benítez, ¿te está gustando cómo va? No te gusta. ¿No te gusta? Yo te voy a decir una cosa, Benítez, este año no gana nada. Buf. Ahí lo dejo. Pobre Florentino. Gracias, Tomás. Hasta luego. Hasta luego. Pues ya está conectado Vicente Radio No para la retransmisión del partido del Valencia. Vicente, buena vesprada. Buena vesprada, ya estoy aquí. Prácticamente ya tengo la cabina, ya es comulo. Pero sí, o sea, lo tienes todo ya. Ya lo tengo aquí, todo preparado. Tengo ya la cuina, tengo ya el servicio. Tengo la RDSI ya que está preparada, va como un tir. Y cómo está el Valencia. Y el otro día, ¿qué pasó con el increíble Hulk? Que os hizo... os destrozó la Champions, ¿eh? Pero es que la culpa no es de Hulk. ¿Ah, no? La culpa es de Nuno Gómez. Vaya, vaya, o sea que ya estamos tan críticos. Ya estén tan críticos, porque es que la culpa la té el perder fer el Valencia que tenía. Porque va a tirar al carrer a Rufete. Bueno. Y se ha carregado el vestuario. Uf, cómo estaba, qué calentito. La gente está muy calenta en Valencia. Aquí la paciencia, ya sabes, que ni a molta... Y ya Nuno Gómez ya está en el punto de mira. Vale, o sea, no es el árbitro, no os han furtut ni nada de eso. No hemos han furtado de res, pero vale, vale. Nuno Gómez sí que hemos ha furtado molt. Anem a veure la casilla 2, Valencia-Betis, 1-1 pel Valencia. Muy bien, gracias Vicente, dejo porque vamos a hablar con otro periodista. Manolete, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué te pareció el Atlético de Madrid? Empezó bien, pero acabó claudicando contra el Barça de Messi. Vamos a ver una cosa. El Atlético de Madrid, Simeone, tiene a los jugadores que van al 200%. Sí. Entonces yo veo aquí una saturación de muchos jugadores. No hay una plantilla que diga que podemos llegar muy lejos. Y yo lo veo que este año el Atlético va a sufrir bastante y no le veo yo en las tres competiciones. Va a sufrir bastante. ¿No? Va a sufrir muchísimo. ¿Con la permanencia o...? No va a sufrir tanto, pero que no va a ganar mucho, vamos. Vale. Así que vamos a ver, casilla 3, Eibar Atlético de Madrid, 1-2, Y el Casilla, 4 Real Sociedad Español, 1X. Tienes el Elche en el mercado de invierno, igual se puede reforzar. Ahí ya suena algo, tienes fichaje. Exactamente, un tal Benteke. ¿Benteke? Fichajazo, que si llega a un acuerdo en la Junta de Accionistas y llegan billetes, es posible que venga. Mucho billete hace falta. Gracias, Manolete. Nos vamos a la cárcel, allí de dos hermanas. El expresidente del Sevilla, José Manuel Almeida, buenas tardes. Muy buenas tardes. Su Sevilla está a tope, ¿eh? El Sevilla está haciendo lo que debe de hacer. El Sevilla ya fue catalogado por la UEFA y por la FIFA el mejor club del mundo. Ya. Y eso se va a volver a repetir. Porque ya me he encargado yo de hablar con quien tengo que hablar para que el Sevilla siga subiendo como la espuma. O sea, puede mover los hilos desde la cárcel también a nivel deportivo. Es que es increíble, más aquí que fuera. Vaya, vaya. Bueno, muévalos en la Liga, porque en la Liga no saben lo que es ganar. Y en la Liga está costando. Ya. Pero el Sevilla va a llegar lejos, ya se lo digo yo. Así que vamos a ver, Casilla 5, Sevilla Certa. Certa. El Certa. El Certa de Vigo es el va a ganar contra el Sevilla, hombre, 1-1. Por cierto, el menú hoy que tiene ahí en la cárcel, por ejemplo, hoy menú de viernes. Tengo lo primero, fíjese cómo aquí me cuidan a mí. Lo primero que yo tengo es paella mixta. Paella mixta. Y se ha cambiado por arroz con bogavante. Y luego de segundo tenía filete con nervio, que lo he cambiado por solomillo a la pimienta. Filete con nervio. Bueno, bueno. Es que yo tengo mucha mano. Qué clase, qué clase. Ya está. Y la casilla 6, Deportivo Sporting 1-2. 1-2. Gracias, le dejo porque entra en estos instantes el alcalde de nuestra ciudad, Carlos González. Buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Le agradezco que se haya pasado por los estudios de Tele Radio Marca porque, bueno, ¿cómo está viendo el problema de las candidaturas? Usted quería una fusión, una unión, que hubiese generosidad por ambas partes, pero va a ser que no, ¿eh? Así es, estamos, buscamos la unión, una sola candidatura en la cual pues se puedan unir todos los esfuerzos, vayan todos a una y no nos encontremos en otra diversificación de poderes y poder concretar más o menos en lo que puede ser una candidatura fuerte como es el tripartito, que es fuerte, que no hay problema. No hay problema, no hay ninguno, divisiones internas. Nada, para nada. ¿Se lleva bien con Cristina? Perfectamente. Vale, vale, se lleva. Perdón. Hola, Cristina. El ayuntamiento no ha votado. Es verdad, se ha No ha votado. Es corresponsable, sí. Carlos. Sí, pero Carlos dijo que ellos van a ser neutrales, se van a abstener en el proceso. Él me dijo que vota tú, porque yo le pregunté si votara y vota tú, como diciendo, yo no quiero saber nada. Bueno, o sea, se lleva. Ah, pero vamos, perdona que me haya interrumpido, Cristina, pero vamos a ir solucionando esto, no tengamos prisa y vayamos paso a paso. Venga, casilla 7, Villarreal Athletic Club de Bilbao 1X, ¿sí? Y la casilla 8, Las Palmas Rayo 1. Bueno, pues el alcalde de nuestra ciudad, aprovechamos ya que está aquí Cristina. Cristina, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. ¿Va a votar Cristina Martina? Sí que voy a votar. ¿Y a quién va a votar? ¿Eso es secreto? Es secreto. Pero sí que te puedo adelantar. No hace falta imaginárselo. Exactamente. Te puedo adelantar que a las partidas de las 4:30 la gente ya puede ir, como te has comentado antes. Yo estaré a las 4. Estaré a las 4 y estaré haciendo sondeos, estaré haciendo encuestas para ir adelantando por Twitter cómo van las votaciones y para ir diciendo si puede salir la regeneración, si puede salir los que no tienen que salir. Así que pues esperemos que sea una votación. Pero tu voto es secreto. Mi voto es secreto. Vale. Mi voto es secreto. Así que, bueno, vamos a ver, casilla número 9, Llagostera Tenerife, colocamos un 2. Casilla número 10, Real Oviedo Girona, 1-1. Pues nada, Cristina, que sepas que a nosotros nos viene de maravilla tu trabajo porque eres una de nuestras fuentes de información prioritarias, ¿eh? Os lo agradezco mucho y ya sabéis, voy a hacer el sondeo y ya voy a ir avisando de lo que puede pasar. Perfecto, gracias Cristina Martínez, concejala de Deportes. Hombre, nos acompaña hoy el central de Bigastro, el expreso de Bigastro, Benja, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Cómo va la vida, hombre? Bah, yo estoy encantado. ¿Tú vas a votar también? Yo, si tuviera más, yo no iría a votar. Compra, que el huertecico ese de Alcaciles, creo que te está viendo. La verdad es que sí, ahora vuelve otra vez la temporada de los Alcaciles y ¿sí? Pues, ya estoy, vamos. esto ahora mismo viento en popa, Paco. Bueno, ¿y el Elche? ¿Va viento en popa? ¿Te gusta? Me gusta, me gusta mucho. Yo veo que, por ejemplo, este partido, la táctica que yo vería, esto es un partido a cara perro. ¿A cara perro? Totalmente. ¿Cómo hay que jugarlo? ¿Campo pequeño? Esto, mira, yo tengo un dicho. Campo pequeñico, restregadico al tobillico. Oye, eso, díselo a Baraja, ¿eh? Habrá que decírselo, porque eso es mano de santo. Así, el Armando este, que es tipo como yo, un tipo por subo, así, sí, un mío. Una roca, sí. Ese le pega fuerte, chico, y vale. Los delanteros ya se quedan asustados. Bueno, pues vamos a ver. Casilla 11, Zaragoza, Osasuna, una X. ¿Sí? Y la casilla 12, Huesca, Elche, un 1. Un 2, gana Elche. Gana Elche, claro que sí. Te dejo porque nos interesa el tiempo. Vicente Bordonado, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Paco. El fin de semana, ¿cómo nos va a ir? Bueno, el fin de semana tenemos un poco de alteraciones. ¿Sí? De una posible vaguada. Porque está la nubosidad de tipo baja, sí. Y esto lo que hace es la proliferación de vaguadas. De vaguadas. Sí, exactamente. O sea que no hay ni cresta sahariana, ni ciclogénesis explosiva, nada. Lo que sí que es posible que la gente se abrigue, porque puede venir un golpe de aire siberiano. Sí. Puede venir y puede haber alguna lluvia débil, pero siempre cuatro gotas mal contadas. Bueno, ojo con los abrigos. Ahí está. Casilla 13, Numancia, Valladolid, una X. Y la casilla 14, Córdoba, Ponferradina, un 2. Un 2. Bueno, en Huesca imagino que era un poquito más de frío. Hombre, para despedir, el técnico del FC Barcelona, Lucho, Luis Enrique. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo ves al equipo a estas alturas? El empate contra la Roma, ¿qué sensación te dejó? El empate pues es lo que fue el partido. El partido fue en sí un partido muy disputado, muy rocoso y donde pudimos ganar, pero al final se llegó un empate. Ya, pero bien, ¿no? Porque en la Liga sí que vais líderes. Sí, en la Liga vamos líderes, pero aquí el que se acomode un poco ya sabe dónde va a ir. Aquí lo tengo clarísimo. Tú no te casas con nadie, ¿no? No me caso con nadie. Messi jugará siempre, pero yo no me caso con nadie. Vale, me ha quedado porque claro. Si no juega Messi, yo voy a la calle. Me ha quedado clarísimo. Así que todos menos Messi. Así que bueno, pleno al 15, Barcelona, vamos a meter más de 2 goles, sí. Y el Levante, 1, un gol del honor. Equipo blaugrana contra equipo blaugrana. Exactamente. Gracias, Lucho. Gracias. Hasta luego, a Luis Enrique. Carlos Gil, te deseo un feliz fin de semana. ¿Vas a votar, Carlos? Pues no voy a votar porque no tengo las acciones necesarias para votar. Pues júntate con pero con la, alguien, claro. Pero voy a llevar las acciones a regeneración del Elche, porque el Elche necesita una regeneración urgente. Carlos Gil, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y feliz fin de semana también a todos vosotros. A las 7 llega el remate con el Luis Cerán. Estaremos pendientes de esas elecciones para el nuevo Consejo de Administración del Elche. Yo recuerdo, el próximo domingo desde las 4:30 estaremos en edición de Marcador para la retransmisión del partido Huesca-Elche. Buenas tardes, feliz fin de semana. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz. Avenida de Novelda 62, Elche. Elche en Punta, programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.